Pamela tiene un problema. No la puede dejar de chupar, con toda la gana la agarra y le da. Ay, Pamela, te vas a enfermar, es una viciosa, te vas a empachar. Pamela tiene un problema, si se la saco se pone a llorar. Me pide con ganas ponérmela ya. Ay, Pamela, deja de chupar, es una viciosa, tenés que parar. Pamela, como chupas, si ves una pica le das sin parar. Esa maldita costumbre que tenés, deja de joder. No te das cuenta que tanto hace mal, si seguís chupando te vas a enfermar. Todos los días chupas sin parar, te vas a enfermar, te vas a empachar. Te vas a enfermar, te vas a empachar.